Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana Voz Universitaria. Los saluda con mucho gusto Germán Martínez Aceves, así como saludamos con gusto a nuestra compañera Soledad Macías, que está en la realización técnica en este día, que es el número décimo, el décimo día del mes de abril del año 2018. Estamos con algo de lluvia aquí en el centro de Jalapa, una ligera llovizna que de repente cae. Y pues estamos en una temperatura hasta agradable, 24 grados, está muy bien este mediodía aquí en Jalapa, y estamos transmitiendo desde Clavijero 24, que es la casa de radio Universidad Veracruzana, en el centro de la capital de Veracruz. Desde el mero corazón aquí estamos transmitiendo a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. ¿Cómo les ha ido este día, eh? Pues de repente uno espera que venga más sol, pero no, está, como habíamos comentado, está el frente frío número 43, y así va a estar esta semana, va a estar nublado, va a haber algunas lluvias, tal vez el día de mañana exista un poco más de agua, pero allá por el jueves estará como el día de hoy aproximadamente, ¿no? Algunos nublados, la temperatura 24 grados, y algunas lluvias también, y qué bueno que llueva en ese momento que va iniciando el mes de abril, que va iniciando la primavera, porque es cuando tenemos la gran oportunidad de que todo florezca con más intensidad, y ojalá así sea, ojalá que en esa manera de florear florezca la esperanza, sobre todo, y un cambio en esta sociedad, en este estado, en este país, ¿no?, que tanta falta nos hace. Pero mientras que la naturaleza nos demuestra siempre su maravilla de mostrarnos cómo se puede renacer, cómo se puede mantener esperanzas de cosas buenas, y nos llena de cosas bellas, nuestra sociedad no, si es de plano, no entendemos, ¿no? Parece que no aprendemos las lecciones, o sí las sabemos, pero pues estamos tan acostumbrados a vivir en las trampas, en la mentira, que hasta nos parece normal que suceda, como el día de ayer, que Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco, sí fue aceptado para aparecer en la boleta para la presidencia de la República. Entonces, hay cuatro candidatos para la presidencia de la República, ahora ya hay cinco. O sea, es realmente lamentable, sobre todo cuando se ha demostrado, y cuando en la primera ocasión que rechazan al Bronco por parte del Tribunal Electoral, que dice que las firmas habían sido trampas, es realmente muy triste enterarse de que a pesar de las trampas, es aceptado. Qué lamentable realmente. Entonces, por eso les digo, la naturaleza nos demuestra que podemos renovarnos, podemos hacer cosas bellas, y la naturaleza puede hacer cosas bellas, no la apreciamos como tal, pero la sociedad, no, parece que no tenemos remedio, ¿o cómo ponerle remedio a esto? A mí me llama mucho la atención el comentario que hace en la columna Templo Mayor, alguien que firma, o firman varios, yo sé que firman varios, en el periódico Reforma, el Fray Bartolomé, que es una serie de comentarios que hacen, y me da la atención porque cuando el Bronco ganó la gubernatura de Nuevo León, se decía que el periódico El Norte, que obviamente forma parte del grupo Reforma, había apoyado al Bronco para que fuera gobernador. De hecho, se comentó mucho eso, pues, sin embargo, lo atacan. Miren, ahora lo atacan. Miren lo que dice este comentario de Reforma de Templo Mayor. Dice, al final, los magistrados electorales premiaron la ilegalidad y Jaime Rodríguez ya es candidato presidencial independiente. La pregunta que hoy todos se hacen es, ¿cómo fue posible tal esperpento judicial y político? y la versión que más circula es que desde Los Pinos se estuvo cabildeando, por no decir presionando, para incluir al Bronco en la boleta. La intención evidentemente sería que le reste votos a Andrés Manuel López Obrador. Es ahora un duelo de populistas y populacheros. Por otro lado, se afirma que algunos empresarios de Nuevo León de plano le pidieron al presidente que Jaime Rodríguez, es decir, el Bronco, no regresara a gobernarlos. Sin él estaban muy bien, que muchas gracias, que ya que andaba buscando la candidatura a la presidencia, ahorita está con permiso, que algunos empresarios le dijeron a Peña Nieto, no, ¿sabes qué? Déjalo ahí, que ya no regrese a gobernar porque no estamos de acuerdo con él. Bueno, dice Jaime Rodríguez, ya es candidato porque según el Tribunal Electoral, Tribunal Federal Electoral, no se le respetó su derecho de audiencia como ciudadano, sé muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos con los delitos electorales que cometió? Es lo que pregunta la columna Templo Mayor de Reforma. Y entonces los magistrados, Felipe Alfredo Fuentes, Mónica Soto, José Luis Vargas e Indalfer Infante, que ganan muy bien, por cierto, como magistrados, obviaron en su fallo la falsificación de credenciales del elector, la suplantación de votantes, la triangulación de recursos, el financiamiento ilegal y en general el fraude denunciado por el INE en la campaña de Jaime Rodríguez. Entonces, fíjense nada más, estos elementos, usted simplemente téngalo en la memoria, anote cuáles serían los delitos por los cuales se le prohibió en su momento al Bronco ser candidato. Falsificar credenciales, suplantar votantes, triangular recursos, financiamiento ilegal, y pues eso fue lo que por lo que dijeron no puede ser candidato, sus firmas no valen. Bueno, esos cuatro puntos se desvanecen ante la propuesta de que no se respetó su derecho de audiencia. ¿Cómo ven cómo se aplica la justicia? Ayer hablábamos de la judicialización de la política en Brasil, cuando se pone todo el aparato legal inventándole cosas a Lula para meterlo a la cárcel. Aquí también se pueden inventar de inocencias, ¿no? Diles a todos que yo no fui, ¿no? Y entonces ya, pues todos son inocentes, todos son tranquilos, todos somos inocentes, hasta Pepe el Toro es inocente. Entonces, pues bueno, aquí se puede hacer cualquier cosa. Entonces, me parece interesante esa palabra que dice la columna de Reforma del Templo Mayor. Se va a convertir en una lucha de populistas contra populacheros, ¿no? Esta campaña hacia la presidencia. Pues sí, así las cosas. Y pues la verdad, yo con esta decisión, yo veo que nos auguran una competencia bastante sucia, ¿no? Una competencia pareciera, ¿no? Pues ya, al momento que Margarita Zavala, a pesar de mostrarle que tenía falsificación de firmas para ser candidata independiente, y ahora el Bronco, y lo permite el Tribunal Electoral, Tribunal Federal Electoral, si eso se permite, ¿qué otras cosas no se permitirán de aquí en adelante? Nos queda una tremenda duda sobre la cuestión del respeto al voto, ¿no? Y el respeto a la mayoría de la ciudadanía. Vote usted por quien vote. Lo importante es de que se respetara realmente la decisión que tome la mayoría. Pero todo parece indicar que se tuercen todos los caminos habidos y por haber para seguir manteniendo a un grupo de poder. Eso pareciera, ¿eh? Eso pareciera ante este tipo de elementos que vamos uniendo, que se van juntando con la información y con los hechos hasta este 10 de abril. Bueno, así las cosas en el camino hacia la presidencia de la República. Pero también hoy, 10 de abril, recordamos a un gran personaje de la historia de México, a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, dentro de sus grandes frases, aunque no estudió anarquismo, pero estaba muy marcado entre el anarquismo Emiliano Zapata, y que tenía dentro de sus famosas frases, la tierra es de quien la trabaja, o preferible vivir de rodillas que de preferible vivir de morir de pie que vivir de rodillas. En un día como hoy fue traicionado en Chinameca y fue asesinado. Una emboscada que le marcaron, que le planearon a Emiliano Zapata por parte de Jesús Guajardo, que le dijo que le iba a dar municiones, que ya habían quedado atrás los problemas con Venustiano Carranza, que ya traía Emiliano Zapata con Venustiano Carranza, que le iba a dar apoyo para su movimiento armado. Llegan a Chinameca, a la hacienda de Chinameca, y había una emboscada, asesinan a Emiliano Zapata. y se convierte, de por sí ya lo era, un gran líder en la Revolución Mexicana, un gran líder de los campesinos, pues se convierte todavía en una figura emblemática, mucho más importante a lo largo de esos momentos, de esos años y a lo largo de la historia, el gran Emiliano Zapata. ¿Qué ha pasado con el campo en México? ¿Qué ha pasado? Se ha privatizado hasta más no poder. Se le ha quitado sus derechos a los ejidos. No hay apoyo suficiente a los campesinos. ¿Y qué es lo que ha pasado en muchos campos en nuestro planeta? En nuestro planeta, en nuestro territorio, mejor dicho, que corresponde a nuestro planeta. Que, pues, si hay una empresa minera que necesita explotar los territorios, los explotan a la manera que sea posible y son avalados por la ley. Que hay hidrocarburos, pues ahora también se toman las tierras y a explotar esa zona. Que hay que poner autopistas, lo mismo, ¿no? El chiste o el caso es de que los campesinos no tienen el apoyo necesario. Y veamos aquí, ¿no? Vamos a la vuelta de la esquina, vamos a ver lo que pasa con los cafetaleros, con los cañeros, con los que se dedican a las frutas aquí en nuestro estado de Veracruz, el poco apoyo económico que tienen los campesinos en la actualidad, que prácticamente pareciera que es una política invisible en este país, el apoyo a los campesinos. Entonces, recordemos a Emiliano Zapata como uno de los personajes que también tenía una palabra muy importante, además de su fortaleza, de sus convicciones fuertes, señala la palabra dignidad, algo que muchos han perdido en esos años. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra Casa de Estudios y el Instituto Politécnico Nacional se unen para premiar la responsabilidad social. Inició el primer Congreso Internacional de Arquitectura. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual también iniciaron jornadas para prevención de cáncer. Nuestra Casa de Estudios cuenta con reglamento de responsabilidades administrativas. La Universidad Veracruzana reunirá a especialistas en ingeniería y ciencias químicas. También les comentaremos que la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales ofrece la maestría en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones. El Instituto de Investigaciones Históricos Sociales realizará el seminario interinstitucional permanente Repensar la etnografía, reflexiones epistemológicas y metodológicas sobre el quehacer en el trabajo del campo. Nuestra Casa de Estudios en la región Veracruz Boca del Río invita a correr por la salud y al planeta. También aquí se celebró el Festival del Día Mundial del Teatro, que reivindica el quehacer universitario. También les comentaremos que estudiantes de artes plásticas exponen en la Galería Ramón Alba de la Canal. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. Bueno, para los que les interesa la Champions League, el Roma le va ganando al Barcelona 1-0 y el Manchester City a Liverpool 1-0 también. Recuerden que ya son tiempos de los semifinales, cuarto, bueno, van a pasar a las semifinales los que ganen. El Barcelona va ganando en el global, pero bueno, siempre es importante esos partidos, ¿no? A los que les gusta el fútbol, por supuesto, lo gozarán. Bueno, les comentamos algo interesante que hace nuestra universidad. Hemos platicado de muchos convenios que se realizan y relaciones con otras instituciones. Hay mucha relación con la UNAM, pero también con el Poli, con el Politécnico Nacional. Entonces, estudiantes de la Universidad Veracruzana y el Instituto Politécnico Nacional participan en el primer concurso interdisciplinario de responsabilidad social, concepto que en un contexto universitario está en construcción permanente por la interacción que establece entre las instituciones de educación superior y la propia sociedad. Esto lo dijo Sara Ladrón de Guevara, rectora de esta Casa de Estudios, al inaugurar el evento que forma parte de este primer concurso interdisciplinario que se llevó a cabo en la USVI, aquí en Jalapa. El concurso es una convocatoria hecha a la comunidad estudiantil de los niveles superior y medio superior del Instituto Politécnico Nacional y del nivel superior de la Universidad Veracruzana para que presenten proyectos estratégicos que ofrezcan solución a problemas reales de los sectores público y privado. Pondrá en juego factores tecnológicos, humanos, financieros, sociales, culturales, políticos y ambientales, y en el centro de su atención habrá precisamente la mira sobre los problemas sociales, los problemas del medio ambiente, de la cultura y de la economía. Esto lo precisó la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien también comentó que el Instituto Politécnico Nacional es un referente muy claro y de enorme prestigio. Nos da mucho gusto que haya una posibilidad de contacto con nuestros estudiantes, ya que el liderazgo que han mostrado es un patrón a seguir para la construcción de nuevos proyectos. Eso lo comentó al dar la bienvenida a los alumnos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, mejor conocido como la UPICSA, del Instituto Politécnico Nacional, y también para los jóvenes de las licenciaturas del área técnica, académica técnica de la Universidad Veracruzana. De manera paralela a este concurso, se llevarán a cabo paneles de discusión, ponencias, talleres, así como actividades deportivas y lúdicas. Asimismo, la rectora invitó a los jóvenes veracruzanos a conocer el programa de movilidad estudiantil, que ha sido muy exitoso con el Instituto Politécnico Nacional y significa siempre un enriquecimiento, pues estar en otra institución académica se convierte en una experiencia de vida. Son las 14:19. Es muy interesante este tipo de encuentros con otras instituciones, porque conocemos las ideas, las formas de trabajar, los sentimientos de otros estudiantes, de otros profesores, de otras comunidades universitarias, y pues evidentemente todo eso es muy enriquecedor. Ángel Eduardo Gás Herrera, quien es director general del área académica técnica de la Universidad Veracruzana, enfatizó que con este evento, este encuentro interdisciplinario, se unen los lazos académicos de ambas instituciones, de la UV y el Poli. Para ambas instancias es el primer evento de su tipo, donde el interés académico y de cooperación es sobresaliente, además de atender la preparación integral de los estudiantes, que permitirá tener una estrecha colaboración con el Instituto Politécnico Nacional. Por parte del Poli, como se le conoce cariñosamente a esta institución que tiene como su mascota un burro blanco, ahí Sergio Reyes Medina, representante de Jaime Arturo Meneses Galván, director de la UPICSA, planteó la importancia de reflexionar sobre la vinculación y su propósito. Si las universidades vamos a hacer ciencia e investigación, debemos preguntarnos, ¿para qué lo vamos a hacer? Creo que uno de los para qué es precisamente ese tipo de eventos, dijo Sergio Reyes. Hay que vincularnos con la sociedad y entre nosotros también. En su participación, Carlos Santiago Mora, estudiante de Administración Industrial y coordinador del proyecto UPICSA Politécnico Nacional, enfatizó la importancia de vincularse entre estudiantes de nivel superior, porque siempre hemos y estaremos trabajando en conjunto para mejorar la situación de nuestro país. Esto es forma parte, pues, del primer concurso interdisciplinario de responsabilidad social entre la Universidad Veracruzana y el Instituto Politécnico Nacional. Son las 14:21. Un recorrido por el campus. Estaba recordando sobre esta responsabilidad social entre instituciones, y hubo una muy importante hace 50 años, claro que eran otros objetivos, otros momentos, otras situaciones, pero sí hubo una unión de comunidades universitarias, que era del Politécnico Nacional, sobre todo la UNAM, la Ibero, y otras instituciones que se fueron sumando, fue el movimiento estudiantil de 68. Ese es otro tipo de interacción, lo recordamos porque vamos a cumplir 50 años de esos movimientos estudiantiles, que la noche justo vamos recordando el contexto cultural, ¿no?, que había en esos momentos, cultura popular que había en esos momentos, pero también vamos recordando poco a poco, como por se acerquen las fechas, las ideas, los momentos, las situaciones que fueron dando paso a esos movimientos estudiantiles que inician en Francia, particularmente. Está también la rebelión de Praga, la revolución de Praga, hubo también movimientos en Estados Unidos, y bueno, en octubre recordaremos evidentemente el famosísimo 2 de octubre, que no se olvida. Bueno, vamos a otro tema, y con el tema central, los procesos creativos arquitectónicos y urbanos, inició el primer Congreso Internacional de Arquitectura aquí en la Universidad Veracruzana, en el que se presentarán y difundirán los resultados de investigaciones teórico-prácticas con el propósito de fortalecer la enseñanza-aprendizaje. Al inaugurar este evento académico en el auditorio de la entidad de la Facultad de Arquitectura, la directora de esta facultad, Guadalupe Noemí Huejara Guerrero, definió la creatividad como una característica inherente al ser humano que ha permitido avanzar en diversos campos del conocimiento, aportando ideas para la solución de problemas. Sin embargo, reconoció la directora de la Facultad de Arquitectura, no hemos sido capaces de dar solución a problemas globales como la marginación, la pobreza y la conservación del entorno ecológico, entre otros. Para analizar esta problemática, durante el Congreso se tiene prevista la realización de mesas de trabajo con temáticas determinadas. La primera se efectuó sobre didáctica innovadora en el arte, la arquitectura y el urbanismo. Para el día de mañana se van a desarrollar tres más, que son estos temas: hábitat y cultura en los procesos creativos de los espacios arquitectónicos y urbanos, el enfoque de la sustentabilidad en los procesos creativos de la arquitectura y el urbanismo, y la tecnología y aplicación de herramientas digitales en los procesos creativos de la arquitectura y el urbanismo. También se tiene programado el curso de educación continua Procesos Creativos Arquitectónicos y Urbanos, que tendrá como instructor a un profesor italiano, Emanuel Logodici, profesor de Quasar Design Universidad de Roma, que es de la Universidad de Roma, que buscará desarrollar las ideas del arquitecto y teórico húngaro Jonah Friedman, con quien ha colaborado desde el año 2010. Son las 14:24. Justo tras esta inauguración de procesos creativos en arquitectura, que es muy interesante, imagínense, fomentar la creatividad y sobre todo el compromiso social en arquitectura, pues evidentemente es muy importante. Entonces ahí el maestro italiano, Lo Giudice, ofreció la conferencia magistral La arquitectura de Jonah Friedman, y quien dijo, es difícil encuadrarlo dentro de una área precisa, porque es carpintero, escultor y escritor, que ve el mundo no solo como una entidad descriptible por los métodos de la estadística, sino como un mundo compuesto de entidades individuales con un comportamiento imprevisible. Mencionó el maestro italiano que Friedman se ha dedicado al estudio integral de la arquitectura utilizando los materiales del lugar y las tecnologías simples. Sus edificios van dirigidos a los usuarios, todo dentro de la sustentabilidad. Sus propuestas van de lo racional a lo imaginable, destacando en ellas el compromiso social y la sustentabilidad. En la organización de este congreso, que es dedicado a la innovación, a la creatividad en la arquitectura, participan el Cuerpo Académico Arquitectura y Urbanismo para el Desarrollo y el Grupo de Investigación Arquitectónica. Son las 14:25. Sigue lloviendo por acá, por el centro de Jalapa, y a veces caen rayos, ¿eh? Se escuchan los rayos por ahí. Por cierto que en la mañana, en la zona de Los Berros, bueno, lo digo porque en las mañanas estoy en la editorial de la Universidad Veracruzana, algo pasó con un transformador y una sección ahí por Los Berros se quedó sin luz. No sé si ella ha regresado la luz, pero estábamos sin luz desde las 10:30 aproximadamente hasta la 1:30. Ya habían pasado 3 horas sin luz, o sea, estaba complicado entonces esa descompostura. Esperemos que ya hayan llegado de nueva cuenta a la normalización, porque ya ustedes saben que este mundo ya sin estar conectados a internet se vuelve medio complicado, ¿no? La costumbre que uno tiene. Pero vamos a otros temas. La Universidad Veracruzana, a través de su Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, hace precisamente esta semana de detección de cáncer de cuello uterino. La coordinadora de los servicios auxiliares de diagnóstico, Sirenia Hernández Trejo, explicó que la semana de detección de cáncer de cuello uterino se lleva a cabo a partir del 9, o sea, a partir de ayer, al 13 de abril. O sea, desde el lunes hasta el viernes estará esta semana de detección de cáncer de cuello uterino. Este tipo de cáncer constituye la segunda causa de mortalidad por neoplasia en la mujer, pero es 100% prevenible a través de la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, el uso del condón, evitando el consumo de tabaco y realizándose las pruebas de tamizaje como el Papanicolaou. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, solo una de cada dos mujeres mayores de 25 años se ha realizado la prueba de detección de cáncer de cuello uterino, porque la Clínica Universitaria de Salud y Reproducción Sexual ofrecerá sin costo alguno sus servicios para realizarse el Papanicolaou y la reacción en cadena de la polimerasa para la detección del papiloma humano, del virus del papiloma humano. Recuerden que la Clínica Universitaria se encuentra aquí por la zona donde están los bomberos, está la estación de bomberos, ahí está cerca. Antiguamente era el Hospital Escuela de Ginecobstetricia, bueno, ahí está ahora la Clínica Universitaria. Y todas las que quieran, en este caso de manera particular, hacerse los exámenes de Papanicolaou o de reacción en cadena la polimerasa para la detección del virus del papiloma humano. Pueden ir esta semana, pueden ir, las van a atender. Y lo hacen bastante bien, por cierto, de acuerdo con lo que nos han platicado los que han asistido. Y de acuerdo, pues, también con el trato que vemos. Por ejemplo, el doctor Escobar, que aquí ha estado con nosotros, muy interesado en hacer todo este tipo de difusión y servicio a la comunidad, sobre todo. Entonces, tengamos en cuenta que el cáncer es una enfermedad genética causada por cambios en los genes que controlan la forma del funcionamiento de las células en el ser humano. En los últimos años ha registrado un considerable aumento de casos a nivel mundial, por lo que las instituciones de salud han redoblado para combatir el problema del cáncer cervicouterino. La Clínica Universitaria de Salud y Reproducción Sexual, como decíamos, se localiza en la calle de Córdoba. No tiene número, pero está en la mera esquina de Ernesto Ortiz Medina, en el fraccionamiento Veracruz, aquí en Jalapa. Son las 14:28. Ahora les comentamos que el Consejo Universitario General aprobó el proyecto de reglamento de responsabilidades administrativas para la Universidad Veracruzana, con el objetivo de propiciar buenas prácticas entre los funcionarios públicos, así como combatir la corrupción. Importantísimo esto, ¿no? Combatir la corrupción en todos los renglones habidos y por haber. Esa sería una de las cuestiones más importantes para cambiar esta sociedad, combatir la corrupción. Yo recuerdo que ayer le preguntaron a José Antonio Meade, ¿no?, que ustedes saben, andan en campaña. Ayer los invitaron un grupo de empresarios y alguien le preguntó: ¿qué se siente de ser candidato de un partido corrupto? Entonces José Antonio Meade se quedó medio serio y dijo: no hay partidos corruptos, hay políticos corruptos. Vaya frase, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿quién hace los partidos? Digo, los partidos no andan solos, ¿no? Los hacen los propios políticos, pero bueno, en fin. Y lo digo porque justo estos puntos elementales de hacer reglamento de responsabilidades administrativas buscan eso en nuestra universidad: la rendición de cuentas, la claridad y evitar la corrupción. Alberto Isla Reyes, abogado general de la universidad, expuso en sesión ordinaria del Consejo Universitario General, que se llevó a cabo el pasado 23 de marzo, el proyecto de reglamento aprobado en sesión de la Comisión de Reglamentos, celebrada 10 días antes de que se reunió el Consejo Universitario. Entonces, Alberto Isla Reyes, el abogado general, dijo que en el marco normativo que regía la conducta de los servidores públicos para un adecuado ejercicio público en México, no tuvo los resultados esperados. Por ello, se realizaron cambios sustanciales que se aplicaron a partir de la reforma publicada el 27 de mayo de 2015, así que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Una de las consecuencias de la corrupción es el debilitamiento de la ley, desalentando el crecimiento y desarrollo del país, evidentemente. De ahí que la reforma constitucional brinda la oportunidad de corregir las fallas e insuficiencias propiciadas por la corrupción, la cual se percibe como una práctica extendida y sistemática en el ejercicio de la función pública. Por ello, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, junto con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establecen las bases para sistematizar una política y acciones de alcance nacional. Detalló precisamente el abogado general de nuestra universidad que la Ley de Responsabilidades Administrativas, publicada el 19 de julio de 2016, establece como sujetos obligados a los servidores públicos en términos del artículo 108 constitucional, así como a los particulares. En cuanto al ámbito administrativo, tiene acciones para prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia. Representa un hito en el orden jurídico mexicano en materia de derecho administrativo sancionador, al establecer un nuevo modelo de faltas administrativas para los servidores públicos y particulares. Alberto Islas, el abogado general, reiteró que es importante este avance para la rendición de cuentas en la transparencia en el servicio público. Por ello, la Universidad Veracruzana, consciente del impacto de dicha ley en su persona y particulares vinculados por medio de contrataciones públicas, decidió emitir el reglamento de responsabilidades administrativas. Son las 14:32. Para tener en cuenta. La Universidad Veracruzana será sede del Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Químicas organizado por el Instituto de Ciencias Básicas y que reunirá a especialistas de México y América Latina y Europa, quienes compartirán conocimientos y experiencias en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Jalapa, en la USBI. Josué Cortés Zárate, director del Instituto de Ciencias Básicas, señaló que entre los objetivos del evento académico que se desarrollará los días 26 y 27 de abril se encuentra el incremento de la visibilidad del instituto a nivel global, el aumento de las redes de colaboración institucional a nivel nacional e internacional, sumarse a las acciones a favor del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas en su Agenda 2030. Participarán en este Congreso Internacional, participarán reconocidos ponentes provenientes de universidades del país y del extranjero, y en donde se desarrollan importantes trabajos en el ámbito de la ingeniería orgánica, sobre la ciencia de los alimentos, de la ingeniería bioquímica y biotecnología, así como en otras áreas de la ingeniería y la química. El programa académico contempla la conferencia magistral Macro, Micro y Nanoestructuras en Alimentos, a cargo de Gustavo Fidel Gutiérrez López, doctor en Ingeniería de Alimentos por la Universidad de Reading de Inglaterra, quien desde hace 41 años es profesor del Instituto Politécnico Nacional. Para mayor información sobre este Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Químicas que organiza el Instituto de Ciencias Básicas de nuestra Casa de Estudios, se pueden dirigir a un correo electrónico que es ciencias básicas 1418@gmail.com. Son las 14:34. Ahora les comentamos que la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de nuestra Casa de Estudios convoca a los profesionales que tengan a su cargo la responsabilidad del manejo del personal a formar parte de la segunda generación de la maestría en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones, y asume que una buena preparación implica la adquisición de competencias tanto profesionales como de investigación. Rosa María Sánchez Hernández, coordinadora de este posgrado, señaló que en la actualidad las empresas enfrentan retos que les obligan a buscar alternativas para hacer posible su permanencia y crecimiento dentro de un mercado cada vez más competitivo, lo que hace necesario contar con profesionales capaces de significar la diferencia, así como gestionar la única estrategia difícil de imitar, como lo es el capital humano, evidentemente. Con base en lo anterior, la Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, es decir, FECAS, creó esta maestría que permite a los alumnos la adquisición del sentido de trabajo en equipo, capacidades para la solución de conflictos y manejo de situaciones adversas en el ámbito laboral, diseño de organizaciones y de trabajo, entre otros aspectos. También precisó Rosa María Sánchez que debido a que entre los objetivos de la maestría está integrarla al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el cupo está limitado a 12 alumnos, quienes deberán contar con título de licenciatura, promedio mínimo de 8, certificar conocimientos del idioma inglés avalados por Exaber 2, dos cartas de recomendación, una carta de motivos y currículum vitae. Precisamente la maestra Rosa María Sánchez mencionó que en el núcleo académico se tiene confirmada la asistencia de Carmen Picasso La Higuera, doctora en Psicología de las Organizaciones y el Trabajo de la Universidad de Valencia, España, quien impartirá el módulo Comportamiento Organizacional. También estará Brunilda Aponte Torres, vicerrectora de la Universidad de Turabo, Puerto Rico, que impartirá el módulo Salud Ocupacional. Con la finalidad de que los alumnos tengan la posibilidad de realizar movilidad, apuntó la maestra Sánchez que se tienen suscritos convenios de colaboración con universidades de España, de Cuba y de Puerto Rico, y en México con las universidades de Chihuahua, de Colima y de Guadalajara. Para mayor información sobre este posgrado, que es precisamente la maestría en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones, se pueden dirigir a estos correos electrónicos que son rosasanchez@v.mx. Hay otro más, pero está un poco más complicado, son muchas consonantes. Mejor nos quedamos con el primer correo, rosasanchez@v.mx. Son las 14:37. Y bien, ahora les comentamos también que el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, a través del Doctorado en Historia y Estudios Regionales, invita a la comunidad universitaria a la apertura del seminario interinstitucional permanente que se llama Repensar la Etnografía, reflexiones epistemológicas y metodológicas sobre el quehacer en el trabajo de campo. Esto se va a realizar el próximo jueves 19 de abril. Este evento académico es organizado precisamente por el Doctorado en Historia y Estudios Regionales en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Golfo. Las actividades iniciarán con la ponencia intitulada Antropología Colaborativa en Contextos de Violencia, Testimonios y Comunidades Político-Afectivas, de Natalia de Marinis, investigadora adscrita al CIESAS Golfo. Esto será esta plática en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto Histórico Sociales, que será a las 12 del día, recuerden, es jueves 19 de abril. Los organizadores sugieren a los asistentes, fíjense que nunca habíamos visto esto, pero dicen, si van a asistir, les recomendamos leer previamente el artículo que escribió Natalia de Marinis, se llama contemplado en el cuaderno de trabajo mesa número 5, página de la 9 a la 21, que se llama ese artículo, Etnografiar en el terror, el ser testigo y la construcción de comunidades político-afectivas, reflexiones a partir de una experiencia de campo. Es interesante que hagan esa recomendación, ¿no? Vale la pena. Bueno, viene tal personaje, en este caso Natalia de Marinis, y dicen los organizadores, hay un artículo, léanlo, entonces habrá mayores elementos para que puedan discutir en esta reunión, en esta plática, o hacer preguntas, evidentemente. En el resumen de este artículo, se dice que es una reflexión acerca de la etnografía en contextos de violencia política a partir de una experiencia de trabajo de campo con mujeres indígenas desplazadas. Lo mismo se centra en la descripción de los escenarios de terror donde tuvo lugar la investigación y continúa con las estrategias generadas por la recopilación testimonial y la posición de la investigadora como testigo en esos casos que le tocó ver. Para mayor información sobre este seminario interinstitucional que se llama Repensar la etnografía, pues pueden buscar la información en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales o también llamar al teléfono 842-1700 en su extensión 13805. Son las 14:39. Voz Universitaria de la Región Veracruz-Boca del Río. La Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Educación Física, invita a la sociedad en general a la carrera 3 y 5 kilómetros Corre por tu Salud y la del Planeta, que se va a realizar el domingo 22 de abril allá en Boca del Río. Mandamos saludos hasta Boca del Río, a Veracruz, muchos saludos. Y bueno, recuerden que el 23 de abril es el Día de la Tierra, Día Mundial de la Tierra. Entonces van a organizar una carrera el domingo 22 que se llama Corre por tu Salud y la del Planeta. Al invitar a la comunidad universitaria y público en general a participar en la cuarta edición de esta carrera, el vicerrector Alfonso Gerardo Pérez Morales informó que el punto de salida será la Plaza de los Valores en punto de las 8 de la mañana. Por su parte, Julio Alejandro Gómez Figueroa, director de la Facultad de Educación Física, mencionó que los costos de la carrera son de $200 para la caminata de 3 kilómetros y $300 para quienes correrán 5 kilómetros. También Julio Alejandro Gómez indicó que los recursos recaudados en las inscripciones serán destinados para el desarrollo y ejecución de programas regionales en beneficio de los estudiantes. Marta Elena Aguirre Serena, coordinadora regional de desarrollo institucional, mencionó que durante el semestre, precisamente este programa de salud integral, ha llevado a cabo 4 ferias de salud. Además, es uno de los organizadores de la carrera que se efectúa cada año. También promueve las rodadas universitarias, que son los paseos cortos en bicicleta, y la próxima rodada será el domingo 29 de abril. Es por ello que al final de la carrera se realizará una rifa en la que cada uno de los participantes tendrá la oportunidad de ganar alguna bicicleta o algún triciclo. Esa es otra actividad, que es esta rodada, será el domingo 29 de abril allá en Boca del Río. Las personas interesadas en participar pueden adquirir su kit e inscribirse en la Facultad de Educación Física, así como a través de los maestros y que son los enlaces del programa de salud integral de cada facultad en la región Veracruz, Boca del Río. Bueno, lo volvemos a repetir, que será la carrera 3 y 5 kilómetros, Corre por tu Salud y la del Planeta, que se va a llevar a cabo el domingo 22 de abril allá en Boca del Río. Son las 14:42. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Halcones Universidad Veracruzana obtienen triunfos al iniciar la Universidad Regional 2018 con la participación de más de 800 deportistas y que se lleva a cabo en la Unidad Deportiva Universitaria Gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres y el Parque Deportivo Colón de esta ciudad de Jalapa. En fútbol rápido, Halcones UV se imponen en la rama femenil 7-3 a la Universidad Autónoma de Hidalgo y 4-3 a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En la rama varonil, Halcones derrotaron 5-2 al Instituto Tecnológico Latinoamericano de Hidalgo y 5-2 a la Universidad Anáhuac de Jalapa. En el baloncesto femenil, Halcones Universidad Veracruzana se imponen 97-33 a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en la rama varonil ganan 77-38 al Instituto Tecnológico de Apizaco. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. El pasado 27 de marzo se celebró el Día Internacional del Teatro. Pero pues ustedes recordarán, estábamos de vacaciones nosotros, ¿no? Ya saben que las vacaciones de Semana Santa son movibles. Pero bueno, eso no obsta para que no se hicieran festejos en nuestra universidad, precisamente por el Día Mundial del Teatro. Se llevó un festival que lleva este nombre, Festival 2018, que reivindica el quehacer artístico y formativo de la Facultad de Teatro de nuestra Casa de Estudios. Esto lo destacó Nerio González Morales, director de la Facultad de Teatro. Y esto, como decíamos, fue en el marco de los festejos del Día Internacional del Teatro, que se celebró el 27 de marzo. Nerio González citó al escritor Federico García Lorca: "El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla, grita, llora y se desespera." Miguel Flores Covarrubias, director general del Área Académica de Artes, destacó la labor de la Facultad de Teatro, que a través de su trabajo promueve la reflexión sobre la condición humana. Por su parte, Francisco Berido Dual, doctor honoris causa por nuestra casa de estudios, citó a Rodolfo Sigli, dijo: "Un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad." Además de replicar el discurso que la dramaturga Sabina Berman realizó por motivo del Día Internacional de Teatro en este año. Justo cuando se celebra el Día Internacional de Teatro, los que organizan diversas actividades toman en cuenta algún dramaturgo y se lo encargan a que cada año dé el mensaje para todos. En ese caso le tocó a Sabina Berman. Entre las frases que resaltó Paco Beberido sobre el texto de Sabina Berman fue lo siguiente: "El teatro, mientras más sencillo, más íntimamente nos conecta a la capacidad humana más asombrosa, la de representar al otro." Bueno, en este evento se entregó un reconocimiento a Marta Sofía Flores Hernández, trabajadora de la Facultad de Teatro, por su trayectoria en la promoción y difusión de la actividad teatral universitaria. Martita, muy reconocida allí en las oficinas de la Facultad de Teatro, y le mandamos un saludo, por supuesto, también, siempre muy activa, siempre trabajando, haciendo cosas interesantes para todos. Marta Sofía Flores Hernández, y qué bueno que se le dio un reconocimiento después de tantos años de trabajo, un reconocimiento por parte de la Facultad de Teatro. Son las 14:46. El Festival del Día Mundial de Teatro Jalapa 2018, que desde hace alrededor de 15 años organiza la Facultad de Teatro, concluyó con la presentación de Esto no es una comedia, obra con 15 actores en escena, todos estudiantes universitarios, que recrea las grandes artimañas de la naturaleza humana. Esto no es una comedia, bajo la dirección de Karina Eguía Lozada, dramaturgia de Ana Lucía Ramírez, música de Manuel Monforte e iluminación de Eduardo Mier Ux, es una comedia de enredos que acontece en Costa de Marfil, un apacible pueblo en el que cada 21 de diciembre se lleva a cabo el solsticio de invierno, época mejor conocida como la noche prohibida. Esto porque las tradiciones prohíben cualquier tipo de juego carnal. La pieza teatral muestra tretas como engañar, burlarse y aprovecharse de todo. Cabe destacar que su origen fue un proceso de laboratorio basado en la pedagogía del francés Jacques Lecoq, donde se instalaron las bases sobre los distintos estilos de comedia: comedia del arte, de enredo, romántica y humana. Ana Lucía Ramírez es egresada de la Facultad de Teatro y fue parte de todo el laboratorio donde los chicos construyeron los personajes, hicieron sus máscaras Ella fue viendo los ensayos, improvisaciones y propuestas. A partir de todo eso, se apropió del texto e hizo una obra para todos los alumnos del taller, dijo Karina Eguía, actriz y académica de la Facultad de Teatro. Por su parte, el director de la Facultad de Teatro, Nerio González Morales, agradeció a todos los recintos culturales que sirvieron como foro de las actividades de este festival. Tal es el caso de la Casa del Lago UV y el Teatro del Estado Ignacio de la Llave, así como a los talleristas y compañías o colectivos de teatro participantes. Asimismo, clausuró el evento con la lectura de un párrafo del discurso de la escritora y periodista Sabina Berman, como ya lo habíamos comentado, que también de alguna manera lo comentó Paco Beberido, uno de los 5 que este año circuló a propósito del Día Mundial del Teatro a través del Instituto Internacional de Teatro. Esto fue lo que dijo y rescató Nerio, de lo que escribió Sabina Berman. Quitémosle al teatro todo lo superfluo, desnudémoslo, porque mientras más sencillo el teatro, más apto para recordarnos lo único innegable. Somos mientras somos en el tiempo, somos mientras somos carne y huesos y un corazón latiendo en nuestros pechos. Somos aquí y ahora solamente. Viva el teatro, el arte más antiguo, el arte más presente, el arte más asombroso. Viva el teatro, fue lo que escribió Sabina Berman con motivo del Día Internacional del Teatro. Son las 14:48. También les comentamos que estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana inauguraron una exposición colectiva en la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal, que estará abierta esa exposición hasta el 29 de abril. Es una muestra de trabajos recientes donde encontrarán una gran variedad de obras con una alta factura técnica formal, las cuales conjuntan aspectos semánticos y sintácticos amalgamados de forma novedosa e interesante, dijo Alfredo García Martínez, docente de la licenciatura en Artes Visuales, quien fue responsable del texto de sala. Expresó también Alfredo García que las piezas reflejan el nivel formativo alcanzado por los expositores. Es visible la relación de la teoría, la reflexión y la práctica dentro del proceso de creación y formación artística. Estamos ante una variedad de propuestas artísticas en las que enlazan emociones, sentimientos, supuestos y teorías. Las obras son ricas en temáticas, problemáticas y soluciones formales. En tanto, Ana Gabriela Ramírez Lizárraga comentó que los objetivos principales de la exposición son vincular a los estudiantes con la sociedad, que muestren su quehacer cotidiano y fortalezcan sus saberes al enfrentarlos a un mercado real. También Ana Gabriela Ramírez mencionó que son 71 obras expuestas, de ellas la mayoría son fotografías realizadas por 49 estudiantes de segundo a noveno grado. Entonces los invitamos a que vayan a ver esta exposición que está en la Galería Ramón Alba de la Canal y que se encontrará hasta el próximo 29 de abril. Los estudiantes exponiendo, además qué emocionante, ¿no? Sus primeros trabajos son presentados al público y en una galería con un prestigio como la Ramón Alba de la Canal, pues es importantísimo, ¿no? También los invitamos al cine. El día de mañana el Cineclub de la Universidad Veracruzana, en su ciclo El Otro Yo, presenta una película realmente interesante. Se llama La Malvada. Esta película es de 1950, en ese glorioso y nostálgico blanco y negro, con las actuaciones de Betty Davis, Ann Baxter, George Sanders y Marilyn Monroe, aparece por ahí. Que esa película ganó el Oscar a la mejor película en 1950 y al mejor director. En ese filme, Joseph Mankiewicz presenta a la joven Eva, que aspira a convertirse en actriz y triunfar en los escenarios. Se las ingenia para introducirse en un grupo de actores de teatro y hacerse amiga y confidente de la famosa y veterana actriz Margot Channing, gran dama de la escena neoyorquina. El deseo de actuar y los celos la consumen hasta el punto de comenzar a traicionar a sus compañeros en su escalada hacia el éxito. Esas condiciones humanas que aparecen de repente, ¿no? Para lograr el éxito de otros, que otros lo tienen, esas envidias que corroen a veces a algunos, bueno, así pasa. Entonces, esto se refleja en esa película La Malvada, que se presenta el día de mañana en el Cine Club del Álvaro Clavijero, que se encuentra aquí en la calle de Juárez, número 55, y la función es a las 6 de la tarde, y es libre, podemos entrar gratis a ver esa película La Malvada, se la va a pasar bien. Bueno, no ha dejado de llover, empezó a llover como desde las, ¿qué será?, 1:30 aproximadamente, sigue lloviendo aquí en el centro de Jalapa, estará así, yo imagino que mantendrá el chipi chipi de alguna forma, y pues hay algunos rayos que están cayendo por acá. Nosotros los invitamos también a que hoy en la tarde nos acompañe al programa Oye, Lee y Dile. Vamos a hablar de un libro que, caray, nos marca los mecanismos internos de la justicia en Veracruz. Ustedes sabrán, es un tema muy, muy delicado. La cultura de la legalidad se llama este libro. Es un trabajo que hizo en los Ministerios Públicos Víctor Andrade del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Estuvo trabajando en Jalapa, en Veracruz, en Orizaba. O sea, tres zonas urbanas que tienen problemas severos, más no solamente las tres zonas, muchos lugares de Veracruz, pero analizó lo que pasa en los ministerios públicos, lo que pasa con los jueces, lo que pasa con los abogados y evidentemente con los que tienen que ver con la justicia, ¿no? Ya se imaginarán que es un tema bastante complicado, muy difícil, pero estuvo investigando y nos demuestra justo que en ese libro nos falta cultura de la legalidad. Es un tema realmente interesante. Los invitamos a que nos acompañe hoy a las 6 de la tarde estará Víctor Andrade platicándonos de ello. Nos hablará evidentemente con más profundidad de toda esta investigación que realizó sobre la legalidad, la cultura de la legalidad, algo que pareciera ser que lo tenemos guardadito como muñequita de Sololoy para que nadie la toque, pero nadie la lleva a cabo, ¿no? Nadie la ejecuta y busca la legalidad realmente en ese país. Pero bueno, los invitamos 6 de la tarde, Oye, Lee y Dile. Y si no, también estamos a las 20 horas en otra emisión de Voz Universitaria. Y si no, estaremos también mañana a las 14 horas en otra emisión del informativo de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena tarde, cuídense, está lloviendo. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.